amores como el nuestro, quizás uno por cada siglo. Pero si hay felicidad, siempre llega la maldad. Me siento tan orgulloso de que seas mi compañera. Vencimos en la vida el que dirá la sociedad. Desde el día que le dimos primicia a la relación, tu familia envidiosa se opuso y no se les dio. Diosito, tú que miras desde el cielo, no respetan tu creación. Páseme una borradora pa' borrarle la malicia. Luego quiero una tierra pa' cortarle toda envidia. De mi chile mexicano bien picante que de tos, pa' la lengua venenosa que puso en peligro nuestro amor. Respetan lo bonito que es estar enamorado, que un pobre con amor pues se siente millonario. El dinero es una mierda comparándolo al amor. La gente compra muchas cosas pero nunca un corazón. Luego quiero una tierra pa' cortarle toda la envidia. Dime en chile mexicano bien picante que de tos, la lengua venenosa que puso en peligro nuestro amor. No respetan lo bonito que es estar enamorado, que un pobre con amor pues se siente millonario. El dinero es una mierda comparándolo al amor. La gente compra muchas cosas pero nunca un corazón. Separarnos. Si el excremento llegara a acabar, quiero saber qué van a hablar.